por esta descripción que has hecho de Gladys. Bien, sí, realmente pasó un momento bravo, pero ahora afortunadamente lo está superando. Pero es grave porque te desanima, no te puedes mover. Además, ustedes dos son una pareja. Primero son una pareja independiente. Claro. Libre independiente, cuando digo libre independiente que se entiende, sí. Es decir, sí. Cada uno tiene sus amigos, sus reuniones, sus encuentros, claro. Sí, sí. Y también sus momentos de compartir, y no son personas que están acostumbradas a estar encerrados. No. Necesitan ese contacto, ese compartir, ese cortadito chiquito con la media luna, en un cafecito para poder charlar o ni más ni menos que transitar esas callecitas bonitas porteñas en los momentos en los que se puede hacer en la medida que no haya tanto tránsito, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, sí, estamos acá en una zona, tal Soho, todos estos lugares que indudablemente son interesantes de transitarlos, ¿no? Y donde viene tanto turismo, bueno, pero Palermo como Belgrano son barrios tradicionales y los porteños de alguna manera estamos afincados con el afecto y con también con las contradicciones que estas zonas producen, ¿no? El barrio que a mí más me gusta de Capital Federal, hoy de Cava, la plaza para mí más hermosa que tiene son las Barrancas Belgrano. Exactamente. O sea, es que a mí me enamora, me gusta ese lugar, me trae recuerdos de mi preadolescencia. Claro. Yo tenía 13 años y ya laburaba. Mirá vos. Los fines de semana me iba 14, 15 años. Mirá vos. Y esa plaza me acogió. Muy bien, qué bueno. ¿No? Ahí jugué yo desde chico, te imaginas, vivía a 3 cuadras yo. Hacía la siesta para no volver a casa. Me comía el choripán enfrente cuando estaban, no eran carritos, eran, ¿viste esos? Sí, sí. Sí, unos carritos, ponele sí, ahora, sí. Unos carritos, que ya están más, me tomaba el 80. Pancho, le voy a pedir a Gastón Munizaga, que está ahora, una cortina, 30 segundos, bueno. Rompemos la parte de amistad y arrancamos con la faceta política, ¿te parece? Vale, adelante. Las noticias locales se discuten y analizan en Los Nadies. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa. Periodismo responsable, voces emergentes y valores inclusivos se conjugan en Los Nadies, al aire, en la FM 88.1. 11:40 de la mañana, Pancho Robini, ¿qué dejó la semana? Bueno, dejó algunas cosas, ¿no? realmente, bueno, estamos aquí ante el desparpajo, ¿no? Nos deja a veces un poco detenidos en la reflexión, porque todo esto que transitamos, de alguna vez por todas tenemos, no cancelar, digamos, la denuncia, sino decir concretamente, si esto no hacen estas cosas que hace la Corte Suprema, la oposición, los medios de comunicación, no serían el poder. Señores, esto es el poder. Ahora lo tenemos bien claro. Antes estaba un poco desdibujado en todos estos 40 años de democracia con el radicalismo, que es otra cosa, y gobiernos, aunque el menemismo. Pero esto es el poder real. Es la Corte Suprema, señores, con su presidente diciendo en la Cámara Argentina de Comercio Norteamericana, señores, pueden intervenir en la emisión, metiéndose en problemas económicos concretos. El otro señor que dice, hay una vieja tradición en de mi país que dice que donde hay una necesidad hay un derecho, y eso no es así. Otro señor diciendo además, el presidente de la Corte, que la Argentina adoptó el sistema capitalista en la Constitución. ¿Dónde está escrito eso? Que adoptamos el sistema capitalista. Y bueno, todas estas cosas que parecen ignominiosas, hace 10 años nadie se atrevía a decir, hoy se dicen, porque están enancados de alguna manera con la perspectiva de un triunfo de nuevo del neoliberalismo. Y entonces, y después, como están muy imputados en el juicio político, ¿qué hacen con un señor administrador que los está imputando de corruptos? ¿Qué hacen? Suspenden las elecciones, señores. Y ahí cometen un error táctico. Porque suspender las elecciones en Tucumán ha creado indudablemente un malestar social que va a agrandar el triunfo del peronismo en Tucumán. Vos sabés que esto lo hablaba con José de Guisa, ¿te acordás? Sí, cómo no. Cuando nos encontramos. Y yo le planteaba algo que en definitiva él lo refuta y uno lo debe reconocer. Yo reconozco. Sin embargo, Mansur jugó al límite. Claro. Jugó al límite. Sí, sí. Con lo cual, cuando abríamos el programa, lo que yo planteaba es que había algunos egos personales. Y uno siempre... Los otros días me enamoré de la columna de Rensis. Ajá. ¿Sí? Cuando le decía, muchachos, hay que volver otra vez a la esencia. Ajá. Mirá que él no es... Él tiene diferencias con Cristina, ¿eh? Sí, sí. Porque tiene diferencias con Cristina, sí, pero en un momento dado... Es un ortodoxo. Claro, pero en un momento dado dice, muchacho, tiene que ser Cristina. Y dice, si no es Cristina, tiene que ser alguien que vuelva, nada, a esas 20 verdades peronistas. Claro. Si Alberto Fernández dijo en una entrevista que él está más cerca de una comunidad hippie que de las 20 verdades peronistas, sí, El Salvador tenía que haber sido... Sergio Tomás Massa, como dice Pervisky, y hoy nos da 8.5%. Es decir, Cristina dice, bueno, sí, que vaya Massa, que Massa vaya a hablar con sus laderos, ¿no? Si es el perro de casa, y va a hablar con su amo, y su amo le dice, no, las cosas son como yo digo, evidentemente Massa, por más que se abrace con todos los del Banco Interamericano, el Fondo Monetario Internacional, no lo va a poder resolver. Ahora, Pancho, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, mira, primero hay que decir una cosa que realmente es cierta, es objetiva, más allá si es uno santo de devoción de este señor. Tiene contactos directos con en estos pero momentos. Pero no bajó la inflación, Pancho. No la puede bajar. Te voy a decir una cosa, no la baja. Fíjate, los remedios es un escándalo lo que han subido. Yo fui a pedir a la farmacia mis remedios y suspendieron los descuentos. Algunas prepagas, mirá lo que te estoy diciendo. Los remedios subieron el 200%. Bueno, la industria químico-farmacéutica es uno de los poderes reales del sistema. Es la cuarta empresas internacionales en el ranking mundial. Bueno, esto es la salud. Contra eso no, vos no podés comer fideos, pero si no tomás el remedio, es un problema de vida o muerte. Es gravísimo lo de industria químico-farmacéutica. Y yo la conozco porque yo le saqué una guía. Bueno, entonces, ese tema lo conozco. Bueno, el problema es que no van a querer una inflación de 8%. Será incapacidad, falta de gestión, o la están fomentando, o se alegran. No, no se alegra este gobierno con el 8.4. Es la derrota electoral, ¿me entendés? Sí. Entonces, cuando yo hice consultas con sectores del programa económico, me dijeron, mirá, hay momentos, ahora parece que se están reuniendo todos, y esto de acá se tienen que reunir todos, y dejémonos de joder con deshojar la margarita, señora Cristina, que la amo, dejémonos de joder, y pongámonos todos juntos y salvemos a esta situación. A ver, quiero interpretar eso que decís, Francisco. Dejémonos de joder, deshojar la margarita, si Cristina sí, Cristina no. Claro, se terminaron las expectativas. Conmigo no, ¿eh? Porque ahora voy a interpelar al gobierno. Y a las críticas a lo que es el sistema las hacemos todos los días y las conocemos todos los días. Ahora le tengo que hablar al gobierno, macho. Y a nuestro sector, y le quiero hablar a Cristina Fernández de Kirchner en persona y decírselo, porque ya se lo dijo a alguien que está ligado absolutamente familiarmente con ella. Se lo dije, ¿qué carajo pasa acá? o tiene miedo. Bueno, vamos a la derrota, vamos a la derrota. Y si vamos a la cárcel, vamos a la cárcel. Cristina no es cualquiera. Es un cuadro político que perteneció a la línea de la Orga, ¿viste? Y es setentista. Yo entonces voy a tiene... guardar esta entrevista. Yo estoy guardando todas las entrevistas que estamos haciendo, Francisco. Bueno. Todas. Algunas bueno. No, algunas te las mandé, algunas las perdí, yo las estoy guardando. Lo estoy guardando, en serio. Bueno, muy bien. Eso. Porque yo estoy casi convencido que Cristina dio dos pasos adelante de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Y la como ella dio dos o tres pasos adelante, decidió suspender lo que pasa en San Juan. Evidentemente Cristina se va a tener que presentar. Sí, es un dictado de la historia. Si ella no se presenta, el candidato que ella presente tendrá que hacer una un cambio mucho mayor al que hizo Néstor y al que hizo ella. Sí, sí. Porque si eso no ocurre, va a pasar el ostracismo. Si ella no se presenta, va a pasar el ostracismo. Ahora, si ella se presenta, la Corte Suprema de Justicia, Francisco, está diciendo, mirá que yo suspendí a Mansur, Sí, sí. Mirá sí. Que le suspendí a Uñac. Sí, sí, claro. Te voy a suspender a vos. Cuando decimos que está proscripta y la oposición dice, pero no, por favor, si esto, están las apelaciones, esto puede dar... Ahora. No, ahora está bien que va a estar proscripta. Ahora. Está claro, ¿eh? Escuchá la estrategia, Francisco. Sí. Si la Suprema Corte de Justicia dijo 5 días antes, ¿no? Sí. Si Cristina anuncia una semana antes, escucha, sí. Una semana antes del 24, ¿no? 24, sí. El 24, el sí. Cumpleaños de mi hermana, el día muy de San bien. Juan. Bueno, muy bien. ¿No? Sí. Yo ya no soy más católico, pero el día de San Juan Bautista. Sí. ¿No? Lo hace ella el 24, lo hace el 24, lo hace el 20. Sí. El 20 lo hace, el 20. Sí. Sí. 21, sé qué fecha. Después decime, Munizaga, ¿cuándo queda el 21 de junio? Dice, voy a ser candidata a presidente. Presidenta. Presidente. Miércoles. Miércoles, lo dice sí. El miércoles 21. Bien. La Suprema Corte de Justicia dice... No, se presenta un amparo. Se va a presentar. El día 22, no. Ella, bueno, el amparo está presentado y mientras que el amparo esté. Está. Entonces, el día 22, antes del 24, dice la Suprema Corte de Justicia: usted no se puede presentar. Ajá. Deja expuesto a los supremos. ¿Cómo? Va a dejar expuesto a los supremos. Absolutamente. Ya están expuestos. Bueno, con lo cual. El vicepresidente que elija ella... Sí, será el candidato. Será el candidato. Mm. ¿De acuerdo? Es ahora, buen... ella no deja nada librado al azar. Interpelala, hace lo que quiera, Pancha. Claro. ¿Qué más querés? 2 veces presidenta de la nación. No, si no me interesa. Una vez ¿Cómo no te va a interesar eso, viejo? ¿Me extraña? No, sí me interesa. ¿Dijiste que no te interesa? Lo valoro, por eso estoy en esa línea. Me interesa. Pero todo eso... Yo creo que le dijo bien Estela Carlotto, ya lo que hizo, lo hizo. Ahora tiene que hacer otra cosa, porque la historia se lo demanda. Está bien. Y la historia es no entregar el país. Pero no si ella está haciendo todo por no entregar el país, imagínate lo que hizo, ¿no? No, pero lo para no entregar el país lo puso Alberto Fernández y lo puso a Sergio Massa. Perdón, también hizo errores. Yo te lo digo acá, en el aire, al aire, te lo digo allá. Acá. Bueno, si Sergio Massa es candidato a presidente, ¿sabes lo que me dijo mi compañera de ruta? Pues es que no lo voy a votar. Y dice, si es Milei y es Massa. Eso bueno. Te voy a hacer una corrección. Claro, digo, bueno, sí, entonces sí lo voto Massa. ¿Qué quieres que te diga? No, yo lo voto a Milei. Y te voy a decir por qué. Porque voy a agudizar las contradicciones dialécticas. No, me muero. Sí, ¿sabes cuánto dura mi ley? ¿Sabes cuánto dura? Pero van a morir hermanos y hermanas de la patria. No se van a morir nadie porque no tiene la estructura para hacer lo que quiere hacer. pero vamos a ser objetivos en la realidad fáctica. No tiene la cámara, la CGT le va a hacer una... Dura 6 meses, y ahí sí volvemos nosotros y tomamos las medidas estructurales que hay que... Eso se llama... Está bien, pero ahí la limpiaste, ahí limpias al peronismo, ¿eh? No creo que vas a limpiar, ahí vive el peronismo con una fuerza total y con Cristina a la cabeza. No jodamos, y se cae la corte y se cae todo y tenemos mayoría en la Cámara de Diputados, porque va a ser tan desastre que hasta los propios de Juntos por el Cambio van a salir corriendo. ¿Me entendés? El sistema no lo soporta. El sistema lo va a batir a Cristina. Ojalá gane el extremo, porque ahí sí ganamos nosotros. En cambio, los blanditos estos, las palomitas, van a hacer las reformas como la rana en el agua caliente, ¿me entendés? Esto es lo peligroso. Porque Pancho, el híbrido es un híbrido para el sistema, sabemos quién es, Larreta, que ni lo odias ni lo amás. No, no, yo lo odio. Yo tengo bien claro, yo tengo bien claro quién es Larreta. Yo también, nosotros sabemos quién es Larreta. Pero para la sociedad no es Macri, ni es Cristina, que se lo odia o se lo ama, ¿me entendés? Te digo la percepción social, no la subjetividad nuestra. ¿Me entendés? Para la sociedad es un híbrido. Es un híbrido, vos no lo puedes putear, hay gente que no lo puede putear ni lo puede amar. En cambio, a Macri sí se lo representa a los sectores dominantes. Los sectores dominantes no saben qué es muy bien, lo tienen que apoyar, pero quieren más a quien apato. ¿A quién aplauden? ¿A quién aplauden? A Pato. ¿Me entendés? Entonces, por eso la nación le dice el híbrido. ¿Me escuchás? Sí, Francisco, sí. Bueno, entonces, no tiene personalidad. perdón. Sí, Pancho, escúchame, Gastón Urquizaga. Tiene distrito, tiene recursos, pero no tiene un proyecto claro, ¿me entendés? Te cuento una cosa, Gastón Urquizaga quiere charlar contigo, un amigo de la casa. Sí. Como es el caso de Guido Peralta, dice, la aristocracia marca el rumbo de la política, el pueblo sufre. Claro, es verdad, es cierto. La aristocracia, bueno, con el peronismo eso se quebró. Bueno. Históricamente el peronismo lo quebró. ¿Por qué lo quebró? Te voy a decir por qué. A ver. Porque el peronismo es un movimiento, en primer lugar, y su columna vertebral es el movimiento obrero organizado. Es el único partido político que te puede parar el país por 72 horas. El único. Sí. Y entonces, esa columna... que hablando con Guido Peralta me contaba él que hablando con unos compañeros sindicalistas, algunos son buenos y otros son malos. Sí, la mayoría. Una realidad. Sí. No es lo mismo... hay que escuchar lo que decía el Negro Dolina. No es lo mismo Daer que Moyano. No es lo mismo Moyano que Furlán. No. No es lo mismo, no sé, Bandor, por ejemplo, que Rucci. No, son dos... matices... No es lo mismo que Ongaro. No es lo mismo. Entonces, esa manía que tenemos... la gente de meter a todos en la misma bolsa. Yo no por un galo milité. Pero no importa eso. Digo que cada uno tiene su característica. Punto. Sí, pero muy muy claras, muy definidas en las decisiones. No es lo mismo Lorenzo Miguel que Seguro Baldini. No. Bueno, ¿es lo mismo Ilía que Frondizi? No. Por supuesto. Bueno, pero esas diferencias hacen a la percepción política. Ahora, pero eso uno lo tiene que saber, lo tiene que aprender, lo tiene que comprender. Bueno, eso no es solo para los politizados, sino la sociedad, no sé si lo entiende. Sí, señor. En este trasvasamiento generacional que está plagado del tecnicismo del celular, ¿me entendés? Sí, pero también hay otra realidad, y esto sí es una denuncia, yo lo hago personal... Si lo compartís, tampoco nos vamos a pelear al aire. No. La cultura del celular, vos sabés que yo soy peronista y soy gramsciano. Sí, señor. Bien. ¿Qué hubiera dicho Perón? Conquistemos los celulares. No. Conquistemos las redes sociales. Claro, claro. Ocupemos los espacios. Sí, señor. Hagamos TikTok. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Hagamos, seamos youtuber. Claro. Instagramer. Bueno. Hagámoslo, ocupemos espacio. Claro. Los espacios, por eso yo estoy a favor de las ocupaciones de las tierras. Pero obvio, obvio. Los espacios vacíos están para ser ocupados. Es un principio político del peronismo. Si está vacío, se ocupa. Claro. Nosotros respetamos la propiedad privada, claro. Ahora, no, hijo un, de tu madre. Un bien secundario. A ver. Es un bien. La familia Grigera en Loma de Zamora, ahora Gastón te va a saludar, Gastón Munizaga te va a saludar. La familia Grigera, que fundaron casi todas las Lomas de Zamora, Loma de Zamora, bueno, se quedaron con todas las tierras. Y un día algunos de ellos se fueron, Suiza, Francia, España, pasaron 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años. No vinieron más. Claro. Y entonces viene el nieto, el yorno, ¿cómo se dice? El yorno y bischorno. Ahí está. Y viene a reclamar una tierra, ya está, loco, ya está. Hice mi casa acá porque me iba a morir de hambre. Claro. ¿Vos sabés que la gran reforma agraria, sabés cuál fue? El derecho sucesorio. Ahí está. Bueno. Porque las familias se repartieron. Plan quinquenal. Claro, claro. Bueno, hubo transformaciones sociales profundas. Pancho, ¿sabes que el tiempo apremia? Bueno. Pero Gastón Munizaga, que alguna vez aprobó una materia por hacer una entrevista contigo, necesita hacerte un par de preguntas. Pero un placer. ¿Cómo va, Pancho? Buen día. Bien. Buen mediodía. Un gusto saludarte. Igualmente. Me gustaría compartir las fechas puntuales, el calendario electoral, los límites y llegando a una fecha muy pronta que es el 24 de junio, por lo menos como el comienzo de la campaña electoral. Me gustaría compartir en principio el día 15 de mayo, que estamos ahí nomás, el día lunes, es la fecha de convocatoria para las PASO nacionales. Y se da hasta el 14 de junio, en donde ya es la inscripción de las alianzas electorales entre partidos. Esto será el 14 de junio. Y después, hasta el 24 de junio, será la fecha límite para las presentaciones de listas de los precandidatos. Estamos a días de empezar esta convocatoria de las PASOS y también a días de finalizar las listas de los precandidatos y las alianzas, que será el 24 de junio. De acá al 24 de junio, ¿qué es lo que ya se puede ver? Ya estuve hablando a usted de lo encriptado que está todo y las decisiones con más razón también. Pero las fechas están y ya están en el límite, alrededor de 40 días para entregar las alianzas electorales entre los partidos y también para las listas finales de precandidatos, que sería el 24 de junio. Claro. Es un cronograma apremiante, te digo como primera impresión. Está todo revuelto, ¿no es cierto?, en el frente de todos, porque acá la expectativa es un fenómeno, hay que reconocerlo, ¿no? La expectativa y la que modifica el tablero del ajedrez político es Cristina. Depende todo de lo que diga y haga Cristina, a partir de ahí se ordena todo. Lo de arriba y lo de abajo. Entonces estamos, por lo menos, y la oposición también están en esa nebulosa, ¿me entendés? De formar las listas. Acá en Capital, por ejemplo, ¿qué rol ocupa Lustó, pobrecito que ha quedado desaireado brutalmente por Cristina, ¿no? Cuando dijo, aprendí economía, él dijo, yo aprendí con la 125. Hay que rescatar esas cosas, ¿no? Pancho, con Cristina no te metas. Pancho, me meto y esto está extraordinario porque lo dijiste y tenemos el audio. ¿Cuántos son? ¿10 segundos? ¿15 segundos? Sí, escuchalo. Subile un poquito, Gonzi, porque vale la pena escuchar. Ahí va. Falta quórum, no se solucionó. enseñaste vos con la 125. Me lo enseñaste vos la 125, le dijo Cristina. Pero vos fíjate, este, perdón, mocoso, ¿cómo se va a poner a discutir con alguien que no solo es el mejor cuadro político de la Argentina, sino que tiene una experiencia parlamentaria de años? Fue diputada, senadora, ahora vicepresidenta, vicepresidenta de la República y presidenta del Senado, y con la dialéctica que tiene Cristina. Es un niño, es un tonto, un tipo que fue ministro de ella, y se le atreve a decirle, aprende economía, tonto. Vos fuiste la 125, ¿me entendés? Vos nos llevaste a esa crisis que fue realmente destituyente, imbécil. Este imbécil que ahora es radical, ¿qué es esto? Bueno, este chico ha quedado desaireado, contra Cristina no se... Ahora la sociedad se dio cuenta que contra Cristina no se puede, dialécticamente. ¿Está claro esto? ¿No? Sí. Entonces, no se puede, dialécticamente, ni se puede en lo propositivo. Cristina es superior en lo propositivo. En el último discurso fue claro, dijo, acá hay que tener un plan. Y ella lo esboza y muestra gráficos. Lo nodal de su discurso no es gesto si va a ser o no va a ser candidata. Lo nodal, lo dije el sábado pasado, es lo que habló precisamente del proyecto económico y político y cultural que tenemos que tener. Entonces, es la suprema, sin lugar a duda, de la política argentina. Y ella enfrenta al Poder Judicial. Y ella elige el enemigo, como dice el príncipe maquiavélico, el príncipe debe, el líder debe saber elegir el enemigo. Con y lo cual, Pancho... Lo eleva. Pero con lo cual, Pancho... Ella eligió a su enemigo y automáticamente la Suprema Corte de Justicia lo primero que hizo fue lo siguiente, desarticular lo de Tucumán y lo de San Juan, porque la estrategia del Frente para la Victoria es la siguiente. De hecho, Axel Kicillof va a querer desdoblar las elecciones. Sí. Es decir, si se desdobla todo, y ahí sí... En ese punto te doy la razón, Pancho. Si gana Bullrich, si gana Milei, gane quien gane, van a ser un presidente y una vicepresidente o vicepresidente que va a tener todo el Congreso en contra. Claro. Pero no solamente a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel distrital. Claro. Con lo cual, no hay que juzgar la estrategia que está haciendo Cristina. Claro. Lo que hay que juzgar es la torpeza de Mansur, la torpeza de Uñac. Claro. Eso es lo que hay que juzgar. Bueno, por supuesto. Bueno, yo quiero que Uñac se vaya ya. No, se va a ir. Bueno, y que vuelva el flaco, ¿no? Digamos. Bueno, el flaco igual no puede. Bueno, pero se, no presenta. Se presentó. Si el flaco se presenta, para mí, coche, lo mismo. Claro, bueno, pero esa línea, él es opositor a Uñac, esto está claro. Sí, bueno, y para mí tampoco Gioja representa lo que a mí me gusta. No, pero sí, pero es el que armó esto. Pero es ortodoxo, es un Antonio Cafiero. Pero armó, el frente de todo lo armó él. Seamos realistas. Sí, sí. Él fue el convocante, ¿eh? Sí. Bueno, sin duda. Bueno, hay que reconocerlo. Y es un histórico que hay que respetarlo. Ahora, yo te digo una cosa. Perdían 5-0 este domingo. 5-0. Bueno. Bueno, dicen que el peronismo está muerto. Está ganando todas las provincias. Ellos ganaron en uno, nosotros en 8. ¿Y cómo es que? Y si ganamos la provincia de Buenos Aires, ¿se gana el país? A ver si se entiende esto. No está muerto el peronismo. El peronismo está ganando una cosa en lo distrital y otro en lo económico, que es nacional. ¿Por qué ganan ellos? Porque tienen buena gestión. Al tener buena gestión, la gente los vota. la otra política, la económica, es nacional. Y ahí sí te puede afectar o no. Por eso desdoblan. Pero yo te digo, si ganamos la provincia de Buenos Aires, se gana la provincia de Buenos Aires y el resto de las 17 provincias peronistas, ¿quién gana las elecciones nacionales? Claro. Ahí está la incógnita, ¿me entendés? Pancho, te mando un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo en primer lugar, un gusto haber conversado con él. Gracias, Pancho. Abrazo también. Bueno, nos... El sábado que viene estamos en contacto directo. Con mucho gusto. Abrazo de gol, cuídate. Un abrazo, gracias. Otoño 2023. Noticias.